En el CEAN Alberto Sols este viernes se inaugura la exposición El Vinalopó, su belleza y agresiones, que organiza la asociación Encuentros del Vinalopó. Mari Carmen Brotons, de la asociación, nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Luego, Mari Carmen, iremos a lo que es la exposición, pero antes algún dato sobre la propia asociación y sobre todo del río Vinalopó. ¿Cómo está el río? ¿Qué se podría hacer para, si acaso, recuperarlo, tal vez mantenerlo? Cuéntenos. Primero empezamos con nuestros orígenes, ¿no? Los orígenes de nuestra asociación. Somos una asociación que surge de la iniciativa de recuperar y conservar el río Vinalopó en todo su cauce, desde el nacimiento hasta la desembocadura. Ese es nuestro objetivo principal. Estamos financiados por la Fundación Biodiversidad y estamos unidos a la Asociación Columbares de Murcia. Llevamos un proyecto, que es el proyecto Fartet, que es el pececillo endémico que ha vivido en el agua de nuestro río durante muchos años y que ahora no puede vivir por las condiciones en las que el río se encuentra, y estamos intentando concienciar a la gente. Ese es nuestro trabajo, que todo el mundo se conciencie de cómo está el río, en un mal estado, pero eso no es irrecuperable. Todo lo que nos propongamos se puede recuperar. ¿Cómo? Pues bueno, tenemos que tener un control del agua a las entradas y salidas de nuestros pueblos, analizar el agua, si se contamina, y ver dónde se contamina para poder actuar ante eso. Se puede naturalizar el cauce y plantar vegetación autóctona, como son tarais, que ya no hay. Vamos, solo tenemos hormigón. Podemos hacer muchas cosas. Novelda ha naturalizado todo el cauce del río. Y aquí también se puede hacer, y en Elda también. Pensamos que tenemos un río que es una acequia, y tenemos un río que si lo trabajamos, si luchamos por él, puede ser un aliciente turístico. Incluso nos dice usted que hay vida después del hormigón. Habrá que ver desde luego el tramo del cauce de Novelda para ir tomando nota. ¿Cuentan ustedes con apoyos? El Vinalopó pasa por muchísimos pueblos. ¿Cuántas personas están envueltas en este proyecto de recuperar el Vinalopó, de mejorarlo? Bueno, pues somos más de 50 personas. Hay muchos que somos voluntarios, voluntarios por nuestra conciencia medioambiental, por que nos gusta, y hay gente que sabe de historia, biólogos que están muy puestos en fauna, en flora. Tenemos gente de todos los ámbitos. Somos mucha gente luchando y somos muchos pueblos. Está Villena, está Elda, está Sas, está Petrel, está Novelda, y queremos llegar hasta Elche, queremos llegar a todos los lados. Porque estamos hablando de un río importante. Sí, por supuesto. El Vinalopó tiene 81 kilómetros. O sea, es un río muy importante en nuestra provincia. O sea, estamos hablando de algo importante. Desde la asociación, lo que consideran ustedes importante es trabajar la base. Es decir, pues bueno, los mayores ya hemos hecho lo posible para que el Vinalopó se muera. A ver si los niños pueden hacer lo posible para que tenga vida. Sí, desde la asociación este año estamos luchando y apostando a muerte por la divulgación y por la concienciación, sobre todo en los niños, para que sepan cómo estaba el río cuando nuestros mayores eran jóvenes y cómo está ahora. El río no siempre ha sido así. Bueno, mucha gente se acordará de cómo estaba el río hace 50 años y que salían, podían coger una barca, podían salir y bañarse en el río. Eso es imposible ahora, por más que nada porque puedes coger cualquier cosa en la piel. Entonces, es importante que ellos conozcan la problemática del río desde que son pequeños y conozcan lo que se puede hacer y tomen conciencia medioambiental. Es muy importante porque son las generaciones que vienen, son los que van a poder hacer fuerza y van a poder decirnos, oye, que mirar cómo habéis dejado esto. Hay que conservar nuestro entorno, es muy importante. Sí, los niños y el futuro, está claro. Tienen también actividades muy concretas que le gustan mucho a los críos. Tenemos actividades concretas. A los niños los llevamos a la exposición. Les pasamos el vídeo que tenemos en marcha. Pueden observar toda la exposición de fotografías que salió de un concurso del año pasado, en el cual muchos participantes aficionados cogieron la cámara y se fueron por todo el cauce del Vinalopó a realizar fotografías. Se hizo una selección y ahora están expuestas. Eso a los niños les gusta mucho. Tenemos paneles didácticos que hablan del río, de toda su problemática, que están los mapas, que ellos lo pueden coger y decir, ah, mira, esto está ahí. Eso es importante también. Y también los llevamos al río y hacemos diagnósticos del agua con ellos. Analizamos el agua y lo ven, lo viven, lo pueden tocar. Así es como de momento está funcionando la asociación Encuentros del Vinalopó. Abarca muchísimos pueblos, nuestro río, como están escuchando, y se trata de mejorar la calidad de sus aguas y con ello mejoraremos la calidad de la vida. Hablaba usted de un pez que también estaba en el Vinalopó, ya no puede vivir, pero que en algunos puntos de nuestra comarca incluso se ha recuperado. Hablo del fartet, del Afanius iberus. Ese pez ha estado aquí viviendo en el Vinalopó durante muchísimos años. Ahora no vive. Se recuperó porque mucha gente de otros pueblos, por ejemplo de Pinoso y de Salinas, y en Villena también tienen una zona, recogieron a este pez de balsas de riego de aquí, muy cercanas al Vinalopó, aquí en Sas, y están reintroduciéndolo. Lo han recuperado, se está desarrollando y ahí están trabajando por ello. Ojalá algún día lo podamos tener viviendo en nuestro río, que es donde debe estar. Y que sería una buena señal, un buen índice de calidad. También de fondo hay muchísimo trabajo, porque nos habla usted de mapas, de la situación, también de paneles informativos, de un vídeo que dice que es muy bonito, de esa exposición de fotografías que realmente cuando las vean van a pensar como yo, esto no puede ser el Vinalopó, y lo es. Exactamente, yo cuando las vi pensé lo mismo, ¿esto es el río? No puede ser. Sí, es una exposición muy bonita, el vídeo está cedido por una asociación que se llama Haz Creativa, es un vídeo de todo un día en el río, y es precioso, es muy bonito. Y bueno, y los paneles didácticos que hemos estado trabajando horas y horas, y ahí está nuestro trabajo, se ha quedado muy bien. Es un trabajo muy didáctico, lo vuelvo a repetir. Y muy digno, les indico yo. Se inaugura este viernes, va a estar abierto la exposición en el CEAN de Sax hasta el 26 de junio, pero además, Mari Carmen, para el domingo 19 podemos adelantar que tienen una actividad muy bonita. El domingo 19 queremos hacer una excursión, la vamos a hacer, que va a ser botánico-histórica, y saldrá de aquí, de Sas, de la Plaza del Ayuntamiento, a las 9 de la mañana, y será de Sas a Santa Eulalia. Durante todo ese trayecto iremos comentando qué tipo de flora nos encontramos, y la parte histórica, también se va a hablar de la parte histórica, de dónde estaban las presas que ahora no existen y dónde estaban los molinos que ahora han perdido totalmente su uso. Es una excursión para todo tipo de público, tenemos que ir muchísima gente a conocer el Vinalopó, a saber lo que pasa en él y, por supuesto, a sugerir ideas. Estamos abiertos a que todo el mundo que quiera aportar algo, que quiera colaborar con nosotros, lo haga. Tenemos un blog que se llama Encuentros del Vinalopó, blogspot.com. Ahí colgamos todas las actividades que hacemos, siempre está actualizado totalmente, y todo el mundo que quiera colaborar se puede poner en contacto con nosotros a través de ese blog. El viernes se inaugura la exposición y de la Asociación Encuentros del Vinalopó hemos hablado con Mari Carmen Brotons. Mari Carmen, una última pregunta. ¿Podemos recuperar el Vinalopó? Sí, podemos recuperar el Vinalopó, siempre y cuando seamos muchos, hagamos mucha presión social para que nuestros políticos y la gente que está por encima de nosotros pueda hacer algo, se plantee el hacer algo, tenga tanta gente diciéndoles que el Vinalopó está muy mal y que hay que hacer algo para que ellos actúen, que son los que pueden actuar.